Vamos a quedarnos con la actualidad local. Pasado el carnaval, y bueno, lo comentamos de todas formas en su momento, un apunte también, hablando un poco del periodo de cuaresma en el que ya nos encontramos. Les informábamos, por ejemplo, semanas atrás, de el Via Crucis cuaresmal que tenía lugar en nuestra localidad. Y poco a poco, está claro que van a ir llegando citas relacionadas con la Semana Santa o otra serie de citas dentro de lo que es, en definitiva, el ámbito cofrade. De uno de esos eventos vamos a hablarles en los próximos minutos, en concreto del solemne Triduo, que comienza en el día de hoy hasta el jueves, Triduo en honor a la imagen, al titular de la agrupación parroquial de nuestro padre Jesús Cautivo. Vamos a hablar de todo ello, un poco de lo que está previsto durante estas jornadas, con el secretario y portavoz de esta agrupación parroquial, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Sebastián Casillas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, cita que además arranca en el día de hoy, este Triduo, que, bueno, pues coméntanos un poco en qué va a consistir y, bueno, también un poco el porqué de estas fechas, qué se eligen. Bueno, pues un año más, estamos en la antesala de lo que es el primer viernes de marzo, es el día grande de los cautivos, el día grande de nuestra imagen titular, de nuestro Cristo titular, y evidentemente, pues, como viene siendo tradicional desde tiempos inmemoriales, el viernes será la función principal del Cristo, y antesala a esta función, pues, se celebra lo que son los cultos cuaresmales en honor a nuestra sagrada imagen titular, lo que es a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Un triduo que es lo que se viene celebrando desde que la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado se hizo con la titularidad de esta imagen, y para que lleguemos lo que es prácticamente a la jornada del viernes, pues lo ubicamos en lo que son los días martes, miércoles y jueves, que son los tres días anteriores a lo que es la función principal, como manera preparatoria, como manera de preparación para llegar a lo que es al propio besapié del viernes y a la propia función principal o al día grande del propio primer viernes de marzo. Si te parece, nos quedamos con esa programación que habéis previsto. Sí, pues la programación que hemos previsto será los tres días de Eucaristía, de Misa de Triduo, miércoles, jueves y viernes, empieza esta noche a partir de las 8 de la tarde, predicada por Luis Piñero Carrasco, que es el párroco de Borno y además es el vicario episcopal de la Sierra. Va a ser la persona encargada de predicar lo que es este triduo. Y luego el viernes, pues desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche, estará la imagen, como tradicionalmente se expone esta jornada de este viernes, en solemne besapié. Y posteriormente, a las 9, el viernes no será a las 8, será una hora más tarde, a las 9 será lo que es la función principal, que en este caso también va a estar oficiada por don Luis Carrasco, por Luis Piñero Carrasco, como bien decía, es párroco de Borno y vicario episcopal de la Sierra. Así que, insistimos, el triduo que comienza hoy hasta el jueves y la jornada principal que llegaría el viernes, es preparatorio de cara al viernes porque, como nos comentaba, no es una fecha al azar ni mucho menos, sino que cada primer viernes de marzo es la fecha elegida en este caso, ¿no? Sí, cada primer viernes de marzo, ya conforme se vaya acercando el viernes, pues podéis ver en distintos medios de comunicación, distintos medios de información, cómo pues los cautivos, los cristos de Medinaceli, de toda España, de todas las hermandades, pues el próximo viernes, como viene siendo tradicional, estarán en solemne besapié, algunos en solemne besamano, todos puestos lo que es en su día grande, el día de los cultos de los cautivos, los cristos de Medinaceli, de las órdenes trinitarias, etcétera, etcétera, todos los que tienen, digamos, esta vocación. Todos estos cultos que tendrán lugar en la parroquia. En la parroquia de Nuestra Señora de Adao, que la sede canónica de la agrupación parroquial, allí tendrán lugar todos los cultos, y vamos, recalcar que martes, miércoles, jueves, lo que es triduo, que empieza esta noche, son a las 8 de la tarde, y la función principal del viernes a las 9. Sobre lo que es toda esa jornada del viernes, en que estará expuesto en solemne besapié, ¿no?, la imagen, ¿desde qué horario? Bien, pues el viernes la imagen, las puertas del templo se abrirán como todos años a partir de las 9 de la mañana, donde la imagen estará puesta en solemne besapié. durante todo el día, de manera ininterrumpida, pues los fieles devotos de la imagen irán pasando lo que es por delante de la imagen, y las previsiones que tiene la agrupación parroquial, más o menos, que esté en torno hasta las 8:30, 9 menos 10, poco antes del comienzo de la Eucaristía, de la función principal. A las 9 está programada, como todos los años, la función principal, y esta función principal, pues un año más también, y desde aquí nuestro agradecimiento, vamos a contar con la intervención en la misma. La misa será también cantada por la coral polifónica de aquí, de Ubrique. Entonces, una misa que va a estar acompañada por la coral polifónica, una coral polifónica que a la misa pues le da también un tono de más solemnidad, un tono, digamos, más austero, más a la altura, digamos, de lo que es la ceremonia de una función principal de Cuaresma, a lo que es a un Cristo. Pues un triduo que, con todos estos actos, ya sí que definitivamente no es el prolegómeno a la Semana Santa, y es el punto de encuentro para los últimos detalles organizativos de cara a esas fechas que ya llegan, ¿no? Sí, normalmente ya finalizando lo que el triduo, la función principal y el besapié, pues ya prácticamente los metemos en la antesala de los días anteriores ya a lo que es la propia estación de penitencia de la agrupación del Miércoles Santo, no sin ello olvidarnos de otros actos importantes que hay, por ejemplo, como el Cabildo General de Hermanos, que se hace anteriormente a lo que es la propia estación de penitencia del Miércoles Santo, o por ejemplo lo que es la solicitud y recogida de papeletas de sitio. Lo que va a ser esta noche o mañana, la Junta de Gobierno, estamos perfilando las posibles fechas en las que vamos a tener la reunión con lo que son los distintos hermanos o distintos penitentes que van a participar de lo que es la estación de penitencia de 2015, y en cuanto nosotros tengamos la fecha de dentro de 2 o 3 semanas, una vez que acabe el triduo, acabe todos los cultos, pues tendremos en bien de informarlo, no solo aquí en Radio Ubrique, sino en las distintas páginas web, los distintos medios informativos que la agrupación utiliza. Pero chispa más o menos, para que nuestros radioyentes tengan una idea, en cuestión de 2 semanas, chispa más o menos, vamos a convocar a todos los hermanos para el tema de la papeleta de sitio y para el tema de todas las instrucciones y todas las consignas que se llevan a cabo en el Cabildo General de Hermanos, que se hace con anterioridad a la estación de penitencia, para la propia organización en sí de la salida procesional. Es el calendario previo en todas las hermandades, ¿verdad? Para ir preparando de modo organizativo, como cada año, pues lo que van a ser los recorridos procesionales. Sí, es necesario, puesto que, por ejemplo, nosotros este año ya en el tema de la organización de sitio, conforme nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido pasando de agrupación parroquial a lo que ya estamos a la espera del nombramiento de hermandad, que hacia las puertas del nombramiento, pues también hemos tenido que ir ajustándonos a la normativa, haciendo modificaciones en temas organizativos, en temas de preparatorio, y en el caso, por ejemplo, este año del tema de papeletas de sitio, pues ya se va a ubicar la gente por lo que por el sistema de antigüedad, que es lo que es de la manera que se hace. Con anterioridad se convocaba lo que era un cabildo general de hermanos, una asamblea, donde se citaban más o menos a las personas que tenían interés en participar de la estación de penitencia, se hacía una especie de sorteo y los sitios iban sorteados. Ya, digamos, en puertas a un nombramiento de prácticamente de hermandad, ya con 10 años de rodaje como agrupación, pues ya tenemos que adaptarnos a la normativa, a la manera normal y coherente que se hace en todos los sitios, y este año pues lo novedoso va a ser que se va a hacer el orden de fila por sistema de antigüedad. Entonces los hermanos, la gente que quiera participar de la estación de penitencia, tendrán que venir a esta asamblea que se va a convocar prácticamente en un periodo dentro de una semana y media, 2 semanas. Tendrán que solicitar, hacernos llegar o solicitar su participación de lo que es la estación de penitencia, se le tomará nota, habrá un plazo más o menos prudencial de apertura en torno a una semana para lo que es la recepción de solicitudes, y al final de esta semana, una vez que se cierre la recepción de solicitudes, pues por el orden de antigüedad y según la fecha que el hermano se dio de alta en la base de datos de la agrupación parroquial, el propio programa pues se encargará de sacar un listado donde ubicará todos los sitios y donde irá cada una de las personas que formen parte de la estación de penitencia del miércoles santo en el propio cortejo en sí. Pues iremos informando, por supuesto, de esas asambleas, de las citas que llegan para todos los colectivos cofrades en estas próximas semanas, previa a la Semana Santa. Unas semanas con una agenda especialmente cargada este año, digo, por la coincidencia también que en esa celebración del solemne Vía Crucis, recordemos, ¿no?, lo que informamos en su momento, era protagonista precisamente la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, ¿no? La verdad es que sí, que este año, si todos los años, digamos que el estrés que hay, el ajetreo que hay por sí en esta fecha grande, o al menos numeroso, este año no es menos, porque este año la verdad es que han coincidido muchas cosas y todas, digamos, dentro del, como el rotatorio, los temas organizativos, los temas de distintas actividades, etcétera, pues muchas han sido casualmente, han recaído en la propia organización de la agrupación parroquial. Lo que fue la semana pasada, el Vía Crucis parroquial de Hermandades, que nos tocó este año la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo, o bueno, ahora lo que son los propios cultos, que es así, los cultos todos los años tienen la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo en los cultos, la fecha está cuaresmal, o por ejemplo este año hay ese nombramiento de hermandad que estamos a la espera, que también es algo extraordinario, que no se produce, digamos, todos los años, sino que eso se produce una vez, digamos, en la vida de una agrupación parroquial, y es una cosa también a la que estamos a expensas, exactamente igual de la propia estación de penitencia y otros actos que hay que organizar. O sea que la agenda este año, la verdad, está bastante cargada. Te iba a preguntar, precisamente por algo que ya comentamos en su momento, lo que tú te has referido, ¿no?, ahora mismo, y es el nombramiento ya definitivamente de la agrupación parroquial como hermandad, que al fin y al cabo, bueno, pues es algo que debía conseguirse, que era uno de los objetivos, evidentemente, que con el paso de los años se iba a lograr, pero que desde luego ha requerido de mucho trabajo, de esa constancia, que es lo que al final, ¿no?, lleva al nombramiento como, como hermandad. Y ahora sí que se puede decir que el plazo está cerrado, quiero decir que en breves fechas ya va a ser así. Lo que ocurre es que estáis a la espera de definitivamente conocer la fecha. Ya lo comentamos la última vez que hablábamos, que estáis pendientes de esa fecha, y ahora mismo ya barajáis varias posibilidades, pero todavía el día concreto no lo tenéis, ¿no? Sí, exactamente, porque, vamos, lo que es por todo, digamos que después de 10 años de andadura, después de 10 años de rodaje, desde la primera asamblea que se tuvo en el 2005 hasta prácticamente que estamos en el 2015, es un objetivo que estamos persiguiendo. Ya de, una vez que hemos cumplido los tiempos que legalmente están estipulados por las normas diocesanas y por, digamos, que todas las partes pues han visto que es hora de digamos de efectuar el nombramiento, pues sabemos que va a ser pronto, que no va a tardar, que es inminente. Simplemente lo que pasa es que no tenemos todavía puesto fecha por en torno al sentido de que, aunque desde la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías de Jerez, nuestro propio párroco que ya está hablando con nosotros, o desde el propio obispado, se nos dice que es una cosa que ya prácticamente está aprobada casi hecha, faltan todavía detalles como la firma del documento. Normalmente el secretario de obispado pues tiene que dar fe o tiene que hacer un acta de nombramiento, un acta de elección canónica, que a su vez lo pasa, digamos, al obispo, obispado, que es el que da el visto bueno, y ahí lo único que falta es una firma documental. Pero vamos, es una cosa que en el momento que se tenga el documento de elección canónica y nuestro párroco pues lo haya recibido, simplemente será cuestión de poner una fecha, que yo creo que ya esta semana, la semana que viene, la próxima asamblea que tengamos, pues vamos a, y tengamos ya noticias de que el documento de elección canónica pues está ya redactado, tendremos en bien de poner la fecha, y no solo poner la fecha, sino anunciárselo a todos nuestros hermanos y a todo el pueblo de Ubrique. Se quiere intentar, o más o menos hay intención de que pudiera ser un, bueno, como yo te estuve comentando la otra vez, lo que es una misa de domingo de 12:30 de la mañana, y que es la misa prioral o la misa principal de la parroquia. Entonces, más o menos, pongamos que pudiera ser el día 15, el día 22... Domingo de Ramos a lo mejor es más complicado, o incluso si ahora mismo fuera ya muy precipitado, anterior a Semana Santa, porque la Semana Santa digamos que ya la tenemos a las puertas y tampoco podemos saturar las cosas de actos, de distintos poner por poner, sino ya que hacemos una cosa, se haga también, se organice de una manera, digamos, digna y a la altura de lo que es un nombramiento de hermandad, pues si no pudiese ser dos semanas o una semana antes de Semana Santa, pues a lo mejor es un domingo después de lo que es el Domingo de Resurrección. Pero vamos, en un plazo prudencial más o menos de mes y medio, tres semanas, prácticamente es el tiempo de recibir lo que es el documento de elección canónica, que tienen que redactarlo y terminar de atar lo que son los últimos flecos. Pero vamos, una cosa que ya prácticamente por parte de nuestro párroco había mucha intención y él se ha volcado con nosotros en que fuéramos ya hermandad lo más pronto posible. Nos consta que desde la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y de Joaquín Perea, desde Jerez de las Fronteras, exactamente igual. Ellos han puesto toda la carne en el asador y todo el esfuerzo, el esmero suficiente para que esta Semana Santa de 2015, si no Semana Santa, días posteriores o anteriores, fuésemos también hermandad. Y desde el propio obispado y desde el propio obispo don José Masuelo, que también tenía un especial interés de que ya en Urrique y en la Sierra de Cádiz, pues la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz, pues también diera ese salto, ese pequeño salto de calidad a hermandad. Vamos, estos años hemos estado funcionando como agrupación parroquial, digamos que se han hecho muchas cosas, siempre, claro está, con la autorización de todas las partes, que prácticamente han estado casi a la altura de hermandad, pero vamos, ya es muy distinto de lo que es tener tu título de hermandad a ser agrupación parroquial. Pues, por tanto, como nos comenta Sebastián, va a ser en el plazo de un mes y medio como mucho, y se barajan esas fechas, 15 o 22 de marzo. El 29 sería ya el arranque de la Semana Santa, así que sería el Domingo de Ramos, así que se pasaría seguramente ya a después de Semana Santa, si no se ha hecho ya el nombramiento en esas fechas, a un domingo posterior. Pero incluso podría ser, ya decimos, en las próximas semanas, el 15 o el 22 de por tanto. Y son fechas que se están barajando, pero son cosas que todavía están un poco en el aire, porque queremos recordar a nuestros hermanos, a nuestros oyentes y al pueblo de Urique en general, que aunque digamos que las cosas están bastante avanzadas, todavía queda el último paso, que es el documento, la redacción del documento que acredita que la agrupación parroquial se ha elegido canónicamente como hermandad. Entonces estamos todavía a la espera de la redacción de ese documento. Pero vamos, creemos que va a ser breve. Y una curiosidad, Sebastián, yo no sé si aquí en la radio hemos llegado a comentarlo, pero, por ejemplo, las personas que vean el cartel de anuncio del Triduo podrán ver que se trata, se refieren a la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, María Santísima de la Esperanza, y hasta aquí todos lo conocíamos perfectamente, pero hay un añadido más que no sé si todo el mundo conocerá, y es que también es y Beato Fray Diego José de Cádiz, que sería el tercer titular, por tanto, de la actual agrupación parroquial y de la próxima ya hermandad, ¿no? Sí, pues exactamente, ya es un título que nosotros, digamos, un tercer titular, el tercer titular que lo llevamos incluido, lo que es en el título de lo que va a ser la futura hermandad, y todo esto viene en coacción a cuando, para posteriormente hacer este nombramiento de hermandad, pues se tuvieron que mandar todos los documentos que eran necesarios, tema de régimen interno, tema de estatuto, tema de lo que es el memorándum de actividades, listado de hermanos, distintas cosas. Pues, entre otras cosas, hubo propuestas. Nuestro párroco Roberto Romero, pues, nos comentó que la imagen del Beato Diego, Fray Diego José de Cádiz, una imagen que aquí en Urrique, pues, siempre ha tenido un arraigo muy fuerte, Beato propio de aquí, de la población de Urrique, y que sería bonito que también fuera un titular de la agrupación, y no solo titular, sino que tuviera sus cultos, tuviera su jornada, tuviera todas sus cosas. Y entonces la Junta de Gobierno, nos reunimos en lo que es una Asamblea General Extraordinaria, estuvimos viendo la posibilidad de incluir lo que es el Beato dentro de la agrupación como tercer titular, y por nuestra parte lo que es la Junta de Gobierno, pues lo vimos perfecto. Vamos, todos los votos que salieron allí en aquella Asamblea General Extraordinaria que se hizo fueron a favor de incluirlo como titular de la agrupación. En principio consideramos que nuestros hermanos pues también deberían de tener en este tema voz y voto, y cuando se produjo lo que es el Cabildo General de Hermanos para la aprobación de los de los futuros estatutos de hermandad, como los estatutos se incluía como tercer titular la imagen del Beato Federico José de Cádiz, y los hermanos, tras la lectura de los estatutos, tuvieron en bien de aprobarlo los estatutos, pues desde ese momento pues ha pasado a ser lo que es el tercer titular de la agrupación parroquial. Uh-huh. Lo que es nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Nuestra Señora de la Esperanza y el Beato Federico José de Cádiz, que es el tercer titular. Ya en tiempo, pues la intención de la agrupación, una vez que seamos hermandad y todo esto esté ya un poco más consolidado, es la fecha de, creo que es mes de marzo, que es la fecha del Beato Fray Diego José de Cádiz, pues hacerle en un principio a lo mejor en su día una eucaristía, una misa, y con el tiempo, conforme vayamos avanzando y vayamos evolucionando, pues que también la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz pues pueda tener a lo mejor un triduo, pueda tener sus cultos, y en un futuro ya un poco más lejano, porque ahora mismo próximo no, porque aquí también depende mucho del tema económico y en los baremos donde te puedas manejar, ¿por qué no pues adquirir una imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz, más o menos como la talla que tiene la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo o Nuestra Señora de la Esperanza, para que en el retablo donde hoy presiden la parroquia de Nuestra Señora de la O, ambas imágenes, pues también esté junto a ellos la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz, una imagen bastante ubriqueña, una imagen que nos consta por lo que todo el mundo nos comenta desde que se han enterado de la noticia que la agrupación parroquial la ha adquirido también como titular. Nos consta que tiene una gran devoción y nos consta que en un futuro pues nosotros vamos a tener otra responsabilidad o otra obligación, que pase esa de fomentar, digamos, también la fe del Beato Fray Diego José de Cádiz de Ubrique, y tan próximo allí a la parroquia, en la calle próxima a la parroquia, que también Beato Fray Diego José de Cádiz, o la casa donde nació el Beato Fray Diego José de Cádiz, también, que está muy cerca de nuestra sede canónica. Entonces se juntan una serie de, digamos, de ingredientes, de cosas que hacen de que sea, digamos, otro titular idóneo para lo que es la propia agrupación y futura hermandad, y así también para fomentar su culto y su veneración, un personaje tan importante como ha sido en la vida religiosa, y por supuesto nacido en Ubrique y ubriqueño. Hmm. Aunque ponga Beato Fray Diego José de Cádiz, pero muy ubriqueño. Pues proyectos de futuro, por tanto, que baraja la agrupación, próxima ya hermandad, en torno al Beato Fray Diego José de Cádiz, que de hecho es el tercer titular de la agrupación. Pues una curiosidad que también queríamos apuntar, y nos vamos a quedar ya en este punto. De todas formas, evidentemente, junto al resto de colectivos cofrades, la Semana Santa, que va siendo protagonista cada vez más en los próximos días, y nosotros que les iremos informando, pero hoy sobre todo queríamos destacar el inicio, en esta jornada misma del martes, de ese triduo en honor nuestro Padre Jesús cautivo, triduo hasta el jueves, y el viernes, como tradicionalmente se hace en el primer viernes de marzo, esa jornada especial con solemne besapiés desde las 9 de la mañana, y ya posteriormente por la tarde-noche esa solemne eucaristía. Pues Sebastián, nos vamos a quedar aquí, si te parece. No sé si quieres hacer un llamamiento, invitación, sí, a la participación. Por supuesto, llamamiento típico a todos los hermanos y cofrades ubriqueños a asistir a lo que es este triduo, que voy a recordar de nuevo las horas, lo que es hoy martes, que empieza miércoles y jueves a partir de las 8 de la tarde, y el viernes la imagen en solemne besapié desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche, y a partir de las 9 de la noche lo que es la propia función principal posterior al besapié. Triduo que va a ser predicado por Luis Piñero Carrasco, acompañado en la función principal del viernes por la coral polifónica de Ubrique. Y también una cosa antes que se me olvide, que no me quede en el tintero, sí, aparte del llamamiento que hacemos a todos los hermanos y al pueblo de Ubrique, sí queremos hacer un llamamiento también muy especial a la cuadrilla de costaleros, a la jornada del triduo del próximo jueves, puesto que cuando Luis Piñero estuvo hablando con nosotros, ya prácticamente hace un año que tuvimos idea de que este año fuera el predicador de este triduo, él sí nos dio a entender o nos dejó bastante claro que él quería el jueves que la misa fuera enfocada a lo que es los costaleros y a los hermanos difuntos de la agrupación. Entonces, en especial a todas aquellas personas que han tenido este año hermanos difuntos en la agrupación, así como a los propios costaleros del paso de misterio de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pues decirle que nuestra invitación ardua y todos los días, por supuesto, ahora viene a la función principal, al día grande, pero hacerle hincapié el jueves, porque el jueves Luis tiene previsto, su intención es hacer una misa, digamos, más específica o más orientada o guiada a lo que es a la cuadrilla de costareros, en especial a algunos hermanos difuntos que ha habido en familiares y en gente del entorno de los costareros y de la propia agrupación. Pues con esa precisión nos vamos a quedar con Sebastián Casillas, que nos ha acompañado para informarnos sobre todas esas novedades, pero en concreto en torno al triduo en relación a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a partir del día de hoy. Sebastián Casillas, secretario y portavoz de la agrupación parroquial y, como hemos comentado, próxima hermandad ya. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes por una vez más abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique para llevar lo que es nuestra, digamos, nuestro día a día, nuestra noticias a lo que es a todo el pueblo de Ubrique, y emplazaros pues para que en breve tendremos de nuevo otro contacto, digamos otra pequeña entrevista, donde ya sí daremos con todo lujo de detalle el día donde vamos a proceder a lo que es la organización de filas, cabildo de papeletas de sitio y por supuesto anunciar pues la fecha donde se va a intentar hacer lo que es la erección canónica como hermandad en el momento que ya esté el documento y esté todo ya prácticamente, digamos, cerrado. Pues seguiremos pendientes, por supuesto, y en torno al resto de colectivos cofrades. Sebastián, lo dicho, gracias. Gracias y buenos días, Juan Carlos.